Humanoides hacen hermandad, hacen historia, hacen hip hop. ¿Quién dijo que la H es muda? La esquina en tus parlantes. Por fin llegaste, ya te estaba extrañando. No podía faltar a esta tarde, a este lugar de encuentro. La esquina, mitos y conocimientos. Donde no solo se cruzan las calles, se cruzan las miradas, las que circulan fuera de las academias y que nos hacen libres. La música, la pintura, la poesía y el baile, que son distintas formas de una misma raíz. Hoy me gustaría que hablemos sobre la danza del hip hop. Vamos primero a chequear las fuentes oficiales y ver qué es lo que nos dice esta famosa cosita que se llama Wikipedia. El breakdance nació en los guetos de Estados Unidos en los años 80. Los afroamericanos crearon una danza como medio de expresión, juntando danzas ya creadas como el charleston, la bachata, la salsa y también ciertas artes marciales como la capoeira. Ahora sí, ya sabes que llegó el momento justo. Pásame la bomba que le tiro con todo. Toma, pero ten cuidado, por favor. Mira, ahí va. Y chao, mito del breakdance. Este baile no fue inventado solamente por afroamericanos. Sus iniciadores fueron también chicanos, mexicanos y centroamericanos. Todos ellos latinos. En realidad el nombre breakdance es un nombre inventado por Hollywood con la necesidad de lanzar al mercado mundial sus productos. Buscando fama, como dicen en el barrio, y popularidad, se encerró al funk, al locking, al popping, al b-boy y al electro dentro de una misma bolsa. Y se les puso la etiqueta del breakdance. Nada nuevo bajo el sol. Ni el baile pudo zafar de las etiquetas que nos ponen a nosotros los seres humanos y a las artes que practica cada uno. Te propongo que para sacarle el código de barras al baile, sacudamos los huesos escuchando un poco de música. Vamos con la sección de DJ Winnie Paz. Sugar Hill, rapper de la. La Minca. Impresiones y estampados. Podés comunicarte con nosotros en laMincaImpresiones@gmail.com. Discos, remeras, diseños exclusivos, personales y a pedido. La Minca. Autogestión ya. Busquemos en las fuentes no oficiales para conocer un poco de la esencia de este baile. Para empezar, podemos hablar de los bailarines. Muchos de ellos, los que dejan correr por sus venas a los breakbeat, se niegan a decir que ellos bailan breakdance y prefieren definirse como b-boys o b-girls. Y si hablamos de estos términos, tenemos que hablar de DJ Kool Herc, uno de los pioneros de la cultura hip hop, quien con sus dos tornamesas poniendo en ella los discos del mismo artista, extendía las instrumentales del principio y fin de los temas mezclándolas para que los bailarines no apuraran su rutina. De esta manera, el DJ manejaba el tiempo de la música arrebatando el autoritarismo de los relojes. Actualmente se habla de street dance para nombrar a las danzas bastardas de las academias. Y muchos de los estilos nombrados anteriormente pueden caber dentro de ellas. Pero no todas las street dance son la base original del hip hop. Sin etiquetas de breakdance ni street dance, vamos con un artista que es un clásico, considerado por muchos como el primer b-boy. Él es James Brown y el tema Sex Machine. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Queremos agradecerle a B-Boy Claudio Flores por la información que nos mandó. Un abrazo para él. Nos vemos en la próxima esquina. Sin rótulos ni academias. Hasta la próxima. La esquina. Mitos y conocimientos. Donde el hip hop se debate. Se cuestiona. Y se construye. Suena en tu radio o en la esquina en tus parlantes.blogspot.com. You got to have the feeling. get it together. Hit it!